Bates, pero habíamos dicho que hoy atraviesa la tapa de todos los diarios de circulación nacional el tema, obviamente, la salida de la Cancillería de Malcorra, ¿no? Y su reemplazo por Jorge Faurí o Faurí, como le quieran decir. Está en línea la ex embajadora argentina en Venezuela y en el Reino Unido, Alicia Castro, para analizar con ella esta salida de Malcorra del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, saludan desde Radio El Plata. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. A ver, ¿cómo analiza usted la salida de la canciller y el reemplazo por Jorge Faurí? Bueno, no puedo analizar los motivos de la salida porque probablemente sean motivos personales de la canciller. Lo que puedo concluir es que, desde mi punto de vista, Malcorra es posiblemente la peor canciller de la historia argentina, ¿no? Ha protagonizado una serie de papelones, de tropiezos, de desaciertos que han colocado muy mal a la Argentina en el mundo. Y en un mundo interconectado, evidentemente, la política de relaciones exteriores es la política. Uh-huh. A ver, ¿cuáles fueron esos fallidos de Malcorra? Bueno, recordemos el golpe al Mercosur que le dio en diciembre del año pasado, cuando se arrogó la presidencia del Mercosur, que le correspondía a Venezuela. Malcorra usurpó la presidencia del Mercosur, convocó a una reunión y decidió expulsar a Venezuela, no solo a Venezuela, sino que además expulsó físicamente a la canciller de Venezuela, en un hecho que no tiene precedentes en la diplomacia mundial, un hecho de violencia institucional. Echaron con la infantería a la canciller de Venezuela y al canciller de Bolivia. Luego en la OEA también hicieron, y protagonizó, arrogándose también la vocería de los tres países del Mercosur, pretendió violentar la institucionalidad porque fuera de las autoridades del Consejo de la OEA, que le correspondían a Bolivia y Haití. También quisieron forzar una declaración contra Venezuela en línea con las aspiraciones golpistas de la oposición venezolana y con las aspiraciones de los Estados Unidos dentro de la OEA. Y luego, digamos, esto es muy serio estratégicamente, porque ¿qué ha venido a hacer este gobierno? Han implosionado el Mercosur, han desatendido completamente al Parlasur, han despreciado a la CELAC, y la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se forjó con trabajo, con pasión, con energía en la última década, somos 33 países con 600 millones de habitantes, que ocupamos 20 millones de kilómetros cuadrados, primer productor de alimentos del mundo, tercer productor de energía del mundo, tercera potencia económica mundial. Y esto es lo que ha venido a destruir este gobierno. Y a esto fue funcional Malcorra, es decir, ellos son, junto con Temer, han sido agentes de la desintegración regional. Y los motivos por los cuales hicieron esto con el bloque regional, los expresaron. Es decir, inmediatamente dijeron, bueno, ahora es el momento de hacer acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, que hasta ahora no habían sido aprobados por los presidentes progresistas de la región, porque son negativos para la economía argentina, tal como los ha planteado la Unión Europea. Y luego, y muy grave, fue el acuerdo que se firmó con Gran Bretaña el 13 de septiembre del 2016, entre gallos y medianoche, porque el secretismo ha sido otra de las características de la diplomacia de Malcorra, en el que se cedió a la pretensión del Reino Unido de remover todos los obstáculos al desarrollo económico de las islas, plasmando la vieja pretensión británica de legalizar la depredación de la pesca en el Atlántico Sur y de permitir la explotación del petróleo en las Malvinas. Y esto, en texto claro, quiere decir desmantelar todas las medidas jurídicas, legales y administrativas que ha tomado la Argentina para proteger nuestros recursos naturales en las islas. Esto es, resumidamente, los hechos más graves de la gestión de Malcorra. Ahora, Alicia, uno podría pensar que en términos de objetivo político para el gobierno, todas esas razones, a excepción de el pifie respecto a las elecciones en los Estados Unidos, el resultado del viaje a China. El resto son todos éxitos, digamos. Eso debería haberla refrendado en el cargo, uno podría pensar, porque en definitiva Malcorra es Macri, digamos, ¿no? Uno observa así que ha tenido situaciones de muchísima incomodidad en los aspectos que antes mencionaba, sobre todo Estados Unidos y China, y vaya uno a saber qué cosas ocurrirán con el tema Milagro Sala y el impacto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana en su momento, si llegara el caso. Sí, además está también un acuerdo secreto con Qatar, claro. Etcétera. Uh-huh. Es decir, sí, es probable que todos estos desaciertos que van a redundar negativamente en la política y en la economía argentina, desde el punto de vista de Macri, es la hoja de ruta para volver al mundo, entre comillas, ¿no? Por eso no creo que, aún pensando que es la peor canciller que hemos conocido, no creo que la salida de Malcorra signifique un paso adelante en las relaciones exteriores, ¿no? Porque efectivamente, como usted dice, Malcorra es Macri, quien señala la estrategia en materia de relaciones exteriores o la falta de estrategia, es Macri. De hecho, lo que pudimos escuchar ayer, algunas palabras, digamos, del nuevo canciller Fori, da la sensación que va en continuidad con lo que venía haciendo la canciller Malcorra, ¿no? Sobre todo en la legitimación del gobierno de Temer. No sé qué conocimiento tiene de propio Fori y qué podría comentar al respecto, Alicia.